no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte en tu anomalía. Hoy, 12 de octubre, es el 285º día del año y el 286º en los años bisiestos en el calendario gregoriano. Quedan 80 días para finalizar el año. En el 1398, Vytautas, el grande del Gran Ducado de Lituania y la Orden Teutónica firman el acuerdo de paz conocido como Tratado de Salinas. En 1492, un 12 de octubre, a la isla Guanahani, en Bahamas, arriban los tres navíos de Cristóbal Colón. El hecho será conocido en España como el descubrimiento de América, que marca el comienzo de la colonización del continente por europeos. En 1570, en la Nueva España, México, se funda la villa de Nuestra Señora de la Asunción de Celaya, la actual Celaya con C, la otra era con Z. 1582, en España, Italia, Polonia y Portugal se saltea este día entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre debido a la implementación del calendario gregoriano, que es el que usamos ahora. En 1609, en Londres, el adolescente Thomas Ravenscroft publica la canción Three Blind Mice, Tres Ratones Ciegos. En 1634, en la madrugada, la costa de Alemania y los Países Bajos es barrida por una marea de tormenta, la inundación de Barchardi. Queda un saldo de 8.000 a 15.000 personas ahogadas. En 1709, en México, después de una votación democrática, se funda la villa de San Francisco de Cuéllar, más tarde San Felipe del Real Chihuahua, actualmente Chihuahua. En 1773, en Virginia, Estados Unidos, se abre el primer asilo para personas de mentes insanas y desordenadas. En 1793, en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, se inaugura el edificio más antiguo de una universidad estadounidense. En 1822, en Brasil, Pedro I es declarado emperador inconstitucional. En 1823, en Escocia, Charles Mackintosh vende el primer impermeable. En 1825, en Sarandí, Uruguay, los patriotas uruguayos derrotan a los invasores brasileños en la batalla de Sarandí. En 1847, en Alemania, se funda Siemens AG, la empresa, ¿no? 1849, en Colombia, se funda la ciudad de Manizales. 1864, en México, arriba a la ciudad de Chihuahua, el presidente Benito Juárez. En 1886, en Argentina, Miguel Juárez Celman asume la presidencia de la nación. En 1901, en Estados Unidos, el presidente Teodoro Roosevelt bautiza oficialmente la mansión ejecutiva como la Casa Blanca. 1901, Teodoro Roosevelt. En Venezuela comienza la Batalla de la Victoria en 1902 y en 1903 se funda el Club Guaraní de Fútbol en Paraguay. En Buenos Aires, 1904, se funda el Club Atlético Atlanta. En Buenos Aires, en 1910, asume como presidente Roque Sáenz Peña. En Brasil, se funda Curitiba Fútbol Club en 1910. Y en Córdoba, en 1913, se funda el Club Talleres. En la Primera Guerra Mundial, en 1915, la enfermera británica Edith Cavell es fusilada por los alemanes por ayudar a soldados aliados a escaparse de Bélgica. En 1916, en México, se funda el Club América. En 1917, un 12 de octubre, se inicia la primera batalla de Passchendaele en la Primera Guerra Mundial. Y en Costa Rica, en 1923, se crea la Academia Costarricense de la Lengua. En 1924 es fundada la Federación Colombiana de Fútbol. En 1927 se crea la Academia Dominicana de la Lengua, un 12 de octubre. En Boston, en 1928, se usa por primera vez un respirador artificial. En Boston, 1928, ¿sí? 1928 también, un día 12 de octubre, Hipólito Yrigoyen jura por segunda vez como presidente de Argentina. En 1931, en Río de Janeiro, se inaugura la estatua del Cristo Redentor, tan famosa, ¿no? Y sitio de llegadas, de, no solamente de turistas, sino de creyentes. En 1933, en los Estados Unidos, el Departamento de Justicia compra las barracas disciplinarias del ejército en la isla de Alcatraz. La prisión de Alcatraz, recuerden. 1937, en las fincas agrícolas situadas a lo largo de la frontera entre la República Dominicana y Haití, la policía dominicana perpetra la masacre del Perejil, donde murieron entre 20.000 y 37.000 hombres, mujeres, niños y ancianos haitianos. En 1939, en Campana, República Argentina, se funda el Club Atlético Puerto Nuevo. En 1941... en Dnipropetrovsk, en Ucrania, este día y el siguiente, los nazis matan 11.000 judíos. En 1945, el paso de los libres en Argentina y Uruguayana, Brasil, se habilita al público el nuevo puente internacional, Agustín P. Justo, Getúlio Vargas. Dos años después lo inaugurarán oficialmente los presidentes Juan Domingo Perón de Argentina y Eurico Gaspar Dutra del Brasil. Recuerden a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas se suicidó, escribió una carta memorable, muy conmovedora, y fue, yo creo, el primer bastión del populismo en América. En la isla de Cuba, en 1945, un huracán afecta una estrecha faja de las provincias de Camagüey y Las Villas. En Trujillo, en Perú, en 1946, se inaugura el Estadio Mansiche. 1953, en el Teatro Plymouth de Nueva York, se estrena la obra de Kane Mutiny o Carte Martial, el motín del Caine, lo conocíamos nosotros. En 1959, en Lima, un grupo de izquierditas son expulsados del partido APRA, y más tarde formarán el APRA rebelde. En 1960, en la ONU, en el marco de la Guerra Fría, Nikita Khrushchev, esto es una anécdota total, ¿no?, pone un pie sobre su escritorio para protestar por una declaración del representante de Filipinas por la política imperialista de la URSS, en Europa Oriental. Y en 1963, en Argentina, Arturo Humberto Illia se convierte en el 35º presidente. 1963, también un 12 de octubre, jóvenes peronistas roban el sable de José de San Martín. En 1964, la Unión Soviética pone el Voisyot 1 en órbita terrestre. Es la primera nave con tripulación de varias personas y el primer vuelo sin trajes espaciales. Y seguimos. 1965, en México, se inauguran las 19 Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos 19. 1968, en la Ciudad de México, nace el grupo de rock El Tri. Una llamada anónima en 1969 al director el DJ Russ Gibb en la radio WKNR FM del estado de Michigan afirma que el Beatle Paul McCartney está muerto, dando origen a una conocida leyenda urbana. 1970, Richard Nixon anuncia que retirará 4.000 soldados estadounidenses de Vietnam antes de Navidad. Recuerden que el último soldado de Vietnam regresó en 1973, poco después, ¿no? En 1972, en el portaaviones Kitty Hawk, en un viaje hacia el Golfo de Tonkin, más de 100 marines se trenzan en una pelea racista. Ay, perdón. Juan Domingo Perón, en 1973, en medio de una inmensa fiesta popular, tras retornar del exilio, tras su último derrocamiento, en el golpe de Estado de septiembre de 1955, la Revolución Libertadora, y ganar las elecciones con el 63% de los votos, asume por tercera vez el cargo de presidente. Juan Domingo Perón tenía 78 años. En 1976 es inaugurada la nueva Basílica de Guadalupe en el Cerro de Tepeyac, de la Ciudad de México, trasladándose la tilma de la Virgen a su actual emplazamiento. En 1984, nuestra respetada Margaret Thatcher sobrevive a una bomba del grupo IRA que destruyó su baño 2 minutos después de que ella lo utilizó. En 1988, en el Davis Symphony Hall de San Francisco, California, la empresa Next lanza su computadora. 1988. Creo que a la universidad nuestra llegó en 1993 o 1992. 1992, en República Dominicana, el Papa Juan Pablo II visita por segunda vez a Santo Domingo de Guzmán y por primera vez a la Basílica de Nuestra Señora de Altagracia, la cual se encuentra en la ciudad de Higüey. En 1992, en Sevilla, se clausura la Exposición Universal. 1997, en Argelia, sucede la masacre de Sidi Daoud, 43 asesinados. ¿Seguimos? En República Dominicana, el Papa Juan Pablo II visita por segunda vez a Santo Domingo de Guzmán. En 1994 se restituye la antiquísima sede arzobispal de Mérida en un masivo acto religioso celebrado en la escena del Teatro Romano de la ciudad. El Templo de Santa María recupera su dignidad catedralicia. En Argelia, en 1997, sucede la masacre de Sidi Daoud, 43 asesinados en un falso bloqueo de carretera. En 1999, en Pakistán, Pervez Musharraf derroca a Nawaz Sharif en un golpe de Estado incruento. En 1999, un 12 de octubre, se calcula que en esta fecha nace el habitante 6.000 millones de la Tierra. En 2003, en Randilovochina, en Bielorrusia, mueren 30 pacientes en un hospital psiquiátrico. 2003, Michael Schumacher logra el Gran Premio de Japón, su sexto campeonato mundial de Fórmula 1, situándose como líder de todos los tiempos de títulos alcanzados. En 2006, en Francia, se dicta una ley que convierte en delito la negación del genocidio armenio. 2011, el Congreso de los Estados Unidos aprueba el Tratado de Libre Comercio con Colombia, Panamá y Corea del Sur. 2016, el gobernador de Veracruz, de Ignacio de la Llave, México, Javier Duarte de Ochoa, renuncia a gobernador por acusaciones de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Y les voy a comentar el premio Nobel de Economía que se le otorgó ayer. Recayó en 3 académicos instalados en Estados Unidos. Un canadiense-estadounidense, David Carr, Joshua Angst, un israelí estadounidense, y el holandés Guido Imbens. Y trabajaron, contribuyeron a clasificar sectores como mercado laboral, migración y la educación, todos combinados, trabajando al mismo tiempo. Y las conclusiones se pueden sacar de experimentos naturales en términos de causas y consecuencias. Bueno, ahí termina la efemérides de hoy. Vamos a la música, Cami. Thank you. Un buen día la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo. Subió a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Entonces los niños partieron de vacaciones, rumbo a las montañas, al mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó: ¿pero cómo sabías que adentro de aquella piedra había un caballo? La historia del arte, Eduardo Galeano. Ahora vamos a escuchar a nuestra amiga de Punta Arenas, Chile, Teresita Gómez Gómez, que escribió y nos va a decir a nosotros la familia Puma. La familia Puma. Había una vez una hermosa pareja de pumas que vivía en el Parque Torres del Paine. La señora Puma y el señor Puma querían mucho tener cachorritos. Y así fue que, pasado el tiempo, nacieron tres hermosos pumitas de un hermoso color café claro. Mamá Puma les daba su leche y ellos crecían lentamente, muy sanos, muy fuertes y muy juguetones. Desde que el sol salía, ellos jugaban, se revolcaban en el pastito, jugaban sobre el lomo de papá y de mamá. Todo el día estaban con sus fuertes patitas, dándole manotazos a mamá y a papá Puma. Pasaron los meses y un día papá Puma tuvo la idea de salir a caminar para que sus cachorros conocieran el lugar donde vivían. Y también porque él tenía en mente empezar a darles clases a sus cachorritos de cómo aprender a cazar. Al fin ellos tenían que aprender a buscar su propia alimentación. Iban muy felices los cinco caminando a campo traviesa cuando de pronto ¡boom! ¡Boom! Los cachorritos gritaban y corrían de susto llamando a mamá y a papá Puma. Ellos corrieron a abrazarlos y a tranquilizarlos y a explicarles que ese gran ruido como de explosión era solamente una caída de agua. ¿Saben lo que era? Era un lugar hermoso que se encuentra en el Parque Torres del Paine y que se llama Salto Grande. Ellos vivían muy cerca de allí, pero los cachorritos nunca se habían acercado y nunca habían escuchado el sonido del agua. Poquito a poco, los cachorritos, protegidos por sus padres, se fueron acercando y fueron observando la belleza de ese lugar. Papá y mamá Puma les explicaron con mucho amor que ellos debían perder el miedo a todos los ruidos, porque en su vida de pumas debían ser muy valientes para lograr sobrevivir. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y colorín colorita, en otro cuento volveremos a hablar de estos pumitas. Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído:

la causa que había inventado Nisman antes de suicidarse, presionado por el macrismo, que lo obligaron a punta de pistola prácticamente a inventar una causa contra Cristina, amenazándolo con destapar todos los manejos turbios que había hecho con la plata justamente para investigar la causa de la causa de Irene, no, sí, de la AMIA. Que no había avanzado en nada, se había malgastado, tenía cuentas que no podía justificar su origen ni nada, y bueno, como hace siempre Pro, apretando a quienes se lo fue de apretar, lo habían condicionado a inventar una causa contra Cristina de cara a las elecciones de 2015 para que perdiera el Frente para la Victoria, y bueno, inventó la causa del memorándum con Irak, con un delito que se demostró que no existió, y bueno, finalmente la justicia no solo sobreselló a Cristina y a todos los imputados, Timerman murió porque no se lo dejó tratar el cáncer por obligarlo a declarar, de hecho se descompuso cuando declaró, bueno, una serie de situaciones que realmente son de lesa humanidad prácticamente, lo que se hizo contra él por lo menos es un delito muy grave, ya murió Bonadío sin ser juzgado por ese tipo de acciones, pero bueno, se demostró que era una de las tantas causas inventadas, y además lo importante es que en el fallo se criticó el accionar de los jueces, lo que es un paso adelante, tímido, pero un paso adelante de la justicia que siempre está protegiendo a los mismos, ¿no? Sí, realmente, bueno, no avanzamos por lo menos algo, sí, eso es importantísimo. Es una de las causas más, más claras de lo que llaman los FAIR, ¿no? La justicia y los medios masivos concentrados con el objetivo de perpetuar en el poder al poder económico, al poder real. Así que esa es una noticia positiva desde ese punto de vista. La otra está vinculada también al expresidente y es que fue citado a declarar, estaba fuera del país. Amagaron con decir que volvía a fin de mes y finalmente le corrieron la indagatoria. ¿Cuándo vuelve? 20. Sí. Vuelve el 19, ah. Lo que se especula es que va a venir cansado y entre el jet lag y... Y va a justificarse 2-3 días más. Pasión por la reposera, no se sabe si va a poder ir a Dolores a las 10 de la mañana el 20, si llega medio justo, pero tiene obligación de declarar, es por algo muy serio que el espionaje... específicamente a los parientes de los fallecidos en el Ara San Juan, otra acción inhumana que han hecho sin ningún tipo de escrúpulos, pero bueno, está llegando de a poco la justicia por lo menos a llevarlo a indagatoria, después siempre hay alguien que lo hace zafar, pero... Perdón, Pablo, ¿Macri solo o está acompañado por algunos de sus ministros o exministros? Sí, Aguad también tiene claro, pero puntualmente la declaratoria de él es el 20, no te sabría precisar las demás. Está bien. Después otras cuestiones que vienen pasando, bueno, hablamos de la tercera dosis, si te parece... En Europa, claro, se está hablando casi con seguridad, Sí, quizá la Sputnik es la que no la necesita, pero las demás se está hablando de hacer un refuerzo con otra dosis, porque bueno, van pasando los meses. Recordemos que en provincia ya se empezó a vacunar a los menores de 3 a 11 años, sí. Hoy se vacunó mi hijo hace un rato, claro. Que tiene 10, y bueno, y sigue avanzando el plan de vacunación, eso está aceitado, ya no es noticia porque funciona, porque es efectivo. Ahora la pregunta es, ¿tercera dosis para todas las vacunas menos Sputnik? ¿Es así? Así parece, lo podríamos confirmar y yo... Podríamos hablar con una persona que puede estar más... Ay, sería tema, muy bueno eso. Viene por ahí la cosa. Sí. Por ahí la cosa. Porque crea una inseguridad para los que se vacunaron con la Sputnik, hasta para salir del país, porque hay países que no la admiten, como España, por ejemplo. Sí, hay todavía reticencia de algunos países con la Sputnik. No pasa por ahí lo mismo con la Sinopharm, pero bueno, seguimos diciendo que son intereses de la OMS, económicos. Porque es la OMS la que decide todo esto de la tercera dosis, claro. Sí, pero también tiene que ver con la Unión Europea y los laboratorios y a quienes quieren beneficiar y a quienes quieren perjudicar con la prohibición o no de las... De las dosis, de las vacunas que aceptan o las que no para entrar a los distintos países. Acá se sigue relajando el ingreso de extranjeros, En cuanto a controles, suponemos que están haciendo lo que corresponde y que no es una cuestión... Esperemos, porque están entrando, sí, con mucha, sí, con mucha más facilidad, bueno, que nosotros afuera, claro. Bueno, y Marta, la semana que viene vamos a empezar a hablar de que el relanzamiento de las campañas electorales. Electorales, sí, que ya estamos sobre, sobre falta la fecha, poco, sí. Y el 17 de octubre se espera, como siempre ocurre, que el gobierno dé una muestra de fuerza con la movilización y las distintas festivales y lo que se espera llevar adelante, sí, por el 17 de octubre, el Día de la Alta Peronista, y bueno, marcar un poco la cancha a la oposición que está envalentonada, sí, con las PASO. Bueno, ¿listo? Terminamos hoy. Un poquito más breve, así escuchamos algo de música de algún otro de tus bellos relatos. Ya, listo. Un beso grande, Pablito. Claro. Bueno, hasta el martes. Un beso. Chao. Un beso a la audiencia y recuerden que estamos siempre en alavueltaconmarta@gmail.com. Sí, sí. Si quieren comunicar, o en el Facebook tuyo o en el mío. Marta, bueno, Meleán. Marta Leonor Meleán o Pablo Javier Chipola. Pablo Javier Chipola. Chipola con C y L. Con C y doble L. Nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Ahora sí, estamos los martes y en vivo, que es muy lindo. Sí, en vivo. Chao, Pablito. Un abrazo. Camila, que está por ahí. Muchas gracias por todo. Sí, un abrazo para las dos. Un abrazo, que sea. Chao, mi amor. Gracias. Chao, chao. Chao. We'll be right back.